ese no a Macri para nosotros significa el sí, la continuidad del proyecto nacional y popular encarnado en la figura de Daniel Scioli. Para nosotros es importantísimo defender con cuerpo y alma este proyecto nacional y popular.